plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas. Bueno, minutos finales de este programa especial de Mañanas de Radio y casi en el horario habitual que tiene en la semana la audición partidaria del 26 de marzo, que agradecemos que hoy haya cedido ese espacio para este programa especial. Tenemos en línea a uno de los integrantes de la Dirección Nacional del 26, también con las responsabilidades de las relaciones internacionales. Desde hace muchos años, que es Fernando Vázquez. A modo de cierre, de síntesis de esta mañana, con tanta presencia de la Revolución Cubana en la 36. Fernando, buen mediodía. Sí, muchas gracias por la llamada y mucho aire fresco entró hoy, ¿no? Sí. En primer lugar, un saludo a toda la radio, a los compañeros ahí, todo el esfuerzo que están haciendo ahí en el programa. Porque la Revolución Cubana merece eso, ¿no? Desde nuestro país, por lo menos, y mucho más, pero cada uno en su lugar, ¿no? Claro, claro. Así que, no sé. Y en un contexto, Fernando, una cosa era la defensa de Cuba, me imagino yo, en los 60, en los 70, en cada década, digamos, y hoy en un mundo muy particular, ¿no? Hay que defender a Cuba. Claro. Sí, yo te diría que si empezáramos con la propia génesis, ¿no?, de la revolución, esto no es algo nuevo, ¿no? Claro. Porque el bloqueo está planteado desde los 60, ¿no? Que se definió socialista y se apropió todos los medios de producción para el Estado revolucionario y del pueblo, ¿no? Sobre todo de las grandes empresas norteamericanas. A partir de ahí empezó, por un lado, el bloqueo y las intervenciones militares, ¿no? Y todo tipo de acoso, ¿no? Podemos decir la derrota de Girón, para poner el primer gran ejemplo de derrota militar, de una invasión mercenaria. Después, bueno, siguieron guerrillas contrarrevolucionarias del Escambray en los 60, las invasiones, la guerra bacteriológica que se produjo años después, ¿no?, décadas después, y un protagonismo creciente de Cuba en la escena internacional, que fue muy grande, ¿no? Yo diría que un ejemplo para los pueblos en esa lucha que Fidel siempre hablaba de David contra Goliat, nombrando el ejemplo histórico, ¿no?, del pueblo macabeo, el pueblo hebreo, ¿no? Donde el pequeño enfrenta al grande y ha sido la historia de estos años, ¿no? Y no siempre, y el grande no vence. Esa es la realidad. Por más que ha ensayado, tiene a favor toda su tecnología, tiene a favor las nuevas correlaciones de fuerza que se han ido produciendo en estos 50 años, la caída del sistema socialista soviético, los golpes al movimiento revolucionario, la reproducción de la guerra, ¿no? Entonces yo creo que, para no quedarme en los tiempos muy... venía a lo actual, ¿no? Sube el gobierno de Biden, y luego de lo de Trump parecía que iba a ser un alivio mundial, ¿no? Sin embargo, la guerra se ha extendido más todavía, ¿no? Sí. Con otra forma, porque se van de Afganistán y acosan a Yemen, acosan a Palestina, acosan a Cuba. a Venezuela, lo de Colombia, y podríamos seguir, ¿no? Sí. Es como esto de Cuba, pasa lo de Haití, que está, podríamos decir que a pocos kilómetros de Cuba, ¿no? Es como una, los que jugaron algo, que dieron jugar a la carambola en nuestro país, es como una carambola a varias bandas, ¿no? Del Pentágono, ¿no? Claro. Pero que el centro en este momento es Cuba, sin lugar a duda, ¿no? Claro. Operación mediática internacional, destape de contrarrevolucionario y de cierto malestar por la situación económica, y bueno, aprovechan esa situación, ¿no? Fernando, ¿y qué le decís a alguien que pueda pararse desde cierta visión de izquierda progresista y decir, bueno, pero cómo la tienen ahorcada a Cuba con el bloqueo, etcétera, si no valdrá la pena, si este es el costo de mantener tantas décadas una postura política, una firmeza, si no habrá que negociar, si no habrá que conceder algo para que afloje un poco la presión estadounidense, ¿no? Claro. Yo creo que eso siempre estuvo planteado, también, ¿verdad? No es nada nuevo, Hernán, en ese tipo de razonamiento, ¿no? Uh-huh. La experiencia que se muestra que cada vez que se afloja un poquito quedas peor, ¿verdad? Porque, viste, desde el punto de vista, el gran tema de Cuba es que ha avanzado mucho con tanto viento en contra, ¿no? Uh-huh. En el mundo de hoy. Digo esto porque como se escucha solo una campana, ¿no? Que no hay democracia, que eso es todo mentira. No, lo que pasa es que la campana nuestra a veces media como una campana, como se decía antes, media de palo, ¿no? hemos quedado así en la izquierda, en el movimiento, pero digo, los hechos que ha alcanzado Cuba son tan potentes desde el punto de vista de la construcción de su Estado, del desarrollo, lo que hablaban ustedes hoy, ¿no? De los logros en materia social, de los logros en materia cultural también, en la cuestión médica, que no las ha resuelto el capitalismo. Y ni siquiera resuelto, si se conversara en serio, el tema de la libertad y la democracia, porque lo que está en juego es un modelo, si mandan las masas populares, si mandan los trabajadores o si manda Estados Unidos, ¿no? Lo que ha mostrado todo esto es que donde entra Estados Unidos las cosas quedan mucho peor. Yo te puedo mostrar cuatro elementos. Lo de Haití, que está ahí al lado, y acá nos ha llegado, es tremendo. Con toda la parafernalia que ha habido, ¿no? Mandaron bases militares, sacaron a Aristide en su momento, dictaduras, papá. Por ejemplo, lo de Colombia es algo que siguen matando gente. Podríamos seguir, ¿no? Con la Guatemala, cuando entraron las tropas norteamericanas a en la época de Arbenz, ¿verdad? Me dirán, hace mucho tiempo, sí, pero a partir de ahí se construyó otro Estado, ¿no? Entonces, la historia, recién habló Isa Conde, ¿no? Sí. De República Dominicana, ahí también entraron los Estados Unidos. O sea, que acá hay un diseño global que supone que nosotros debemos desaparecer y plantar bandera y dejar entrar cuando quieramos al Comando Sur y dale que es tarde, y vamos a dejarnos de joder con la izquierda y tenemos un parlamento y si sirve para algo, que sirva para algo, y si no sirve, y es lo mismo, ¿verdad? Y la política económica la hacen ellos, entonces ¿para qué estamos en este mundo? Digo, yo creo que estamos para cosas, el hombre está para cosas trascendentes, ¿no? Hablo del hombre, la mujer, del género humano, digamos, ¿no? Sí. De todo. Entonces, yo creo que hay cosas que son tremendas, ¿no? Entonces, Cuba tiene derecho a ser un país libre, ¿verdad? A manejarse, porque el único país que no puede manejarse es Cuba, pero después Pinochet se murió. El otro, acá este, como era que se llamaba, Stroessner, hasta el final, nunca se preocuparon de... Acá hubo dictaduras, acá se habla de las dictaduras, pero acá hubo dictadura. Y el pueblo cubano recibió a los uruguayos, recibió a los argentinos, recibió a los chilenos, recibió a todo el mundo. Entonces, ¿de qué dictadura me hablan? Ahí hay un principio de solidaridad muy amplio, que yo creo que, ¿sabes qué? Vale la pena luchar por eso también. Porque acá, uno de los muchachos que hablaba hoy, o de los periodistas, no recuerdo bien cuál era, hablaba de que en Cuba no, gente en las calles no, los valores calóricos de la alimentación se mantiene, y cosa que es cierto, porque uno lo ve por la calle, más o menos, y hemos estado ahí en su momento también, no estamos sí. tocando de oído, y hemos hablado con muchos compañeros, inclusive hasta con los médicos que se estaban formando en una época allí, había uruguayos. Entonces, acá hay una gran cantidad de mentiras que empiezan a repetirse todos los días, y para eso sobra gente. A Estados Unidos no se le ha ocurrido en 50 años de bloqueo otra cosa que el intento de estrangulación económica y las agresiones constantes. Hay que acordarse, yo hoy me acordaba de una cosa cuando se hablaba de Fidel, tuvo más de 600 atentados a su vida. Sí. Y bueno, perdieron, ¿qué va a hacer? No pudieron. Y hay un valor que existe, que es que Cuba se ha mantenido durante estos años, han especulado que si se va Fidel, después que se va Raúl, que... Yo creo que hay un concepto que hay que manejar, que es la enorme vitalidad de las masas y del proceso revolucionario cubano en distintas circunstancias. Si no, no se habría sostenido hasta ahora. Exactamente. Porque si vos te ponés a mirar, ¿por qué se cayó el socialismo? ¿Porque no tenían fuerza en las fuerzas productivas? No. No, se cayó porque no lo apoyó la gente, en definitiva, o porque el partido se dio vuelta o lo dividieron, yo qué sé qué pasó ahí. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero digo, en Cuba no ha pasado nada de eso. Entonces, las tácticas que se están empleando hoy son de otro tipo, ¿verdad? Porque el estrangulamiento económico, ¿qué es lo que hace? Provoca. Y provoca que los pueblos no puedan desarrollarse. Vos imaginate Uruguay si no entra petróleo. O un día que no entre una medicina, o un día y hacer la vacuna y no poder vacunar. Entonces, es una cosa, así está el mundo. Entonces, por eso es que es necesario apoyar a Cuba, ¿no? Apoyar ese proceso revolucionario, apoyar a sus dirigentes, porque después, bueno, la polémica, podemos tener puntos de vista a veces distintos, y dentro del movimiento revolucionario ha existido siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante en este momento, en relación a Cuba, cerrar fila, ¿verdad? Porque el imperialismo acá no está obviando, como no obvia nunca, y donde ve condiciones, donde ve un poquito de olor a podrido se mete, ¿verdad? O condiciones pa entrar ellos, ¿verdad? Están desesperados porque la industria armamentista sí lo exige en todos lados, y si no, miren el mundo, hay guerra por todos lados. Entonces, yo creo que son elementos que hay que manejar, porque el bloqueo ha sido permanente y el concepto de intervención ha intentado legalizarlo vía práctica, ¿no? Porque cuando fíjate vos, Hernán, en la ONU votan. ¿Cuántos años hace que escuchamos contra Estados Unidos? Sí. Vota contra el bloqueo, lo apoya Israel y alguno más que anda por ahí a veces. Sí, las Islas Marshall, ponele. Sí, entonces, ¿de qué mundo, de qué democracia me estás hablando? Porque es el otro concepto, un país que está matando a los afrodescendientes, construye muros, los dos, ¿eh? Israel y Estados Unidos. Entonces, hay que comparar, hay que... Y después hay otra cosa, que el socialismo a veces... Vos me dirás, sí, a veces está ajustado el pan, pero acá sí está ajustado el pan. Si no tenés plata, no compras pan y hay pan también. Desde ese punto de vista, o el pan o la comida, digo, ¿no? Sí. Entonces, son otros valores los que están en juego. Son los valores... Yo pienso que son los valores del socialismo, son los valores de una nueva sociedad, son los valores de una política independiente, ¿verdad? De una política de autodeterminación, ¿verdad? Porque acá se llena la boca con la autodeterminación, pero... Y voy a citar también, porque acá hace 30 años atrás, 40 capaz, no tanto, a principios del 90, hablar de China comunista era como, no sé, te sacaban los ojos. Y ahora resulta que, sí. No sé. La saludaron por los 100 años del partido, saludó bueno, Sanguinetti, sí. Saludó el Partido Nacional. Por eso te digo, pero entonces, ¿cómo es la cosa? La burguesía cambia de acuerdo a sus posibilidades y a sus negocios que hace para esos lados. Bien. ¿Quién va a negar? Entonces, pero como acá todavía la zona de influencia está en disputa, ¿verdad? Sí. Dentro de los cambios está en disputa, está en lucha. También son elementos que están arriba de la mesa. Entonces yo creo que hoy es muy importante frenar esta política de expansión. Y termino con una cosa, Hernán. Estados Unidos, desde que se formó, no ha parado de expandirse. No. Se quedó, voy a nombrar algunos de los hechos nomás, se quedó con la mitad de México casi. Se quedó después la enmienda Plata, aquella contra Cuba, ¿te acordás? Sí. Cuando termina la guerra, 1900. Después tuvieron intervenciones directas, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, otro escenario, pero después intervinieron en Corea, intervinieron en todo el sudeste, en Vietnam, en Camboya, en Laos, en África, entraron en Granada, entraron en Guatemala, como decíamos recién, en República Dominicana. Entonces, ¿cómo podemos tragarnos este verso de Cuba? Esto es una patraña, ¿verdad? Es un elemento, a veces uno entiende que puede haber gente que se confunda en esto, pero hay otros débiles mentales que no se confunden, están jugados a esto. Muy bien. ¿No? Están jugados al fascismo, están jugados a la intervención, y eso es lo que hay que combatir. Tenemos que redondear, Fernando, estamos llegando ya a las 12:30, nos parece que ha sido una buena síntesis de lo que hemos ido conversando a lo largo de la mañana. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos a seguir con Cuba en estos días. Me dejás decirte otra cosa, pero te prometo que es medio minuto. Dale, dale. En el 72, 73, los militares en los cuarteles nos decían que hasta Cuba no paraban mientras nos interrogaban con métodos no muy sacrosantos, ¿no? Y uno de ellos era Gabazo, y era todo su equipo. O sea que también en eso han perdido, ¿verdad? Porque no solo no han podido, ¿no? Sino que los pueblos en estas direcciones se están levantando también. Y digo esto para los que defienden también la democracia. O sea, Gabazo quería que haya democracia burguesa en Cuba, cosa que no se ha podido, ¿viste? Entonces, acá que no nos vengan a correr el poncho con la democracia, porque acá el fascismo lo que quiere es que vuelva el capitalismo en Cuba y sobre todo que vuelvan las clases dominantes antiguas. Es eso lo que quería decir. Muy mamá. Bien, y gracias a Cuba también Mitrione no pudo seguir enseñando a torturar acá. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, Fernando. Hasta luego.